Mari Mari Compuché, compañeras y compañeros de Farco y a toda nuestra querida audiencia. Les contamos que en Neuquén aumentó el boleto de transporte urbano. Miles de usuarios tendrán que abonar una nueva tarifa de casi 10 pesos, lo que implica un aumento del 32%. La medida fue dispuesta por el intendente Horacio Quiroga. Estudiantes, vecinos y diferentes agrupaciones marcharon en contra del aumento de colectivo y exigieron que mejoren las condiciones del servicio que presta la empresa Autobuses Santa Fe. A continuación, escucharemos la opinión de los usuarios del transporte de colectivo urbano. El aumento de colectivo no, me parece algo como demasiado, porque en realidad no está bueno. En realidad la tarifa es tan alta y no nos alcanza el sueldo como para pagar el colectivo, ir y venir. Es demasiado para mí. Uh-huh. Y nosotros somos tres que viajamos en colectivo, entonces al final del mes haces un presupuesto y no da los costos. El servicio es malísimo. En realidad vas apretado, siempre quedas en las paradas y nunca te subís porque viene demasiada gente. No alcanzan los colectivos. Y los horarios ni siquiera son los que dicen. Está muy caro el tema del colectivo, se ha ido muy costo muy, muy caro, 10 pesos, la verdad que mucha plata para mí en el tema del transporte ahora. Encima los chicos de 5 años pagan el boleto, la verdad que por ahí una pena de pagar 10 pesos y ir parado, mal cómodo en el colectivo. La verdad que por ahí prefiero irme más caminando que en el colectivo, porque subí, tenés que pagar 10 pesos ahora y más tenés que ir parado con el tema de los chiquitos. No, la verdad que muy malo el tema del servicio del colectivo, porque cada empresa que entró no fue mejorando el servicio, fue peoreando, fue malo. La verdad que no, para mí muy caro y malo el servicio que hay ahora. También desde la Universidad Nacional del Comahue se realizó un informe donde consta la mala calidad del servicio. Reportó para Farco Noelia Buenhueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital.